canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días a todos los que están con nosotros para ser parte del noticiario de Zona Cultura. Hacemos llegar como siempre un fuerte abrazo este lunes 20 de abril de 2020. Queremos iniciar este espacio con el reconocimiento y el valor para todos quienes están laborando para mantener los mercados abastecidos, con atención en hospitales, farmacias, quienes hacen guardia en las instituciones y en otros espacios, en fin, todos los que están en sus trincheras. A la vez que les invitamos a evitar la compra de productos de un solo uso, reducir los gastos de energía y agua potable y reutilizar las botellas de vidrio para de esta forma contribuir desde casa al cuidado del planeta. Con esto, Darío, te doy la palabra y espero también estés siendo parte del cuidado del medio ambiente. Hola Laura, realmente comparto mucho esas palabras. Es verdad que la cuarentena ha ayudado a mejorar la calidad del aire, pero lo que pasa al interior de la casa es que existe un consumo bastante alto de energía y agua. Así que hacemos ese llamado, comparto ese criterio tuyo. Hace unos días nosotros conversábamos con una psicóloga de la clínica y nos contaba que lo que puede ser recomendable en esta época es darnos un tiempo en silencio para desconectarnos y así tener armonía en nuestra mente. Yo lo hago acompañado de un libro y realmente funciona. Ese será entonces un momento especial para que usted pueda hacer un poco de silencio, alejarse de todo la energía de lo que estamos consumiendo durante esta cuarentena y también ayudarse para poder tener un poco de calma en su cabeza. Además de esto, nosotros queremos recordarles que el día de mañana se cierra ya el concurso Dale Vida al Cuadro. Le invitamos a que se gane una colección de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y dos combos de especialidad Inca Burger. Recuerde, usted puede elegir Inca Cervecera, Inca Azul, Inca Black, Inca Oliva, Inca Vegetariana e Inca Daniels. En el Valle, sus números son 09-95-44-35-24 y el 09-87-814-94-3. Alex, buenos días. Hola compañeros, muy buenos días. Amigos de su informativo Zona Cultura, aquí damos inicio a una nueva semana de labores, siempre con el mejor ánimo y entregándoles buenas vibras para todos ustedes. Recuérdelo, esta semana seguimos quedándonos en casa y nosotros acompañándoles con la mejor información. Sean todos bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Luego de este saludo queremos iniciar con la información y como siempre con noticias positivas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana hace llegar un comunicado oficial en la que señala que destinará parte de su presupuesto para apoyo a los artistas más necesitados del sector cultural. Manifiesto mi profunda preocupación y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión con sus 24 núcleos provinciales por la situación que están atravesando los creadores, artistas y gestores culturales en cada territorio que carecen de empleo permanente y el sistema los ha obligado a vivir al día, con las exiguos ingresos de sus presentaciones o actividades eventuales que en esta época no pueden realizarse por la lógica y necesaria medida de aislamiento social. Hoy los profesionales del arte y la cultura también son víctimas de la pandemia del coronavirus, enfrentando situaciones de mucha desolación por la falta de recursos y atención. Múltiples son los requerimientos de apoyo para este sector social que hemos recibido en cada uno de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a veces casi de manera desesperada. Ante esta lamentable situación, hago un llamamiento al gobierno nacional y a las instancias internacionales, particularmente la UNESCO, para que se gestione y proporcione ayuda humanitaria a los artistas más vulnerables por su situación de edad, discapacidad y desempleo. Propongo crear el Fondo Cultural de Apoyo a los Artistas que garantice su supervivencia digna de los más necesitados del sector cultural y que principalmente consiste en la utilización de recursos del presupuesto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para destinarlos a este fin. Asimismo, solicito la inmediata continuidad del proyecto Arte para Todos, en la que están involucrados cerca de 800 artistas y gestores culturales de todos los rincones de la patria, quienes ejecutarán las actividades de capacitación virtual y harían sus presentaciones artísticas en el momento que sea oportuno, una vez superadas las circunstancias que impiden realizarlas presencialmente. Además del apoyo a los artistas, esto permitirá disfrutar de la cultura y arte en las casas para sobrellevar este aislamiento obligado que está afectando la salud emocional de las personas, por lo que considero que es una medida urgente y preventiva para todas las familias ecuatorianas que viven con angustia y estrés esta crisis. Pongo a disposición la Casa de la Cultura Ecuatoriana con sus 24 núcleos provinciales para canalizar el apoyo y que este llegue de manera directa a los necesitados, pues es la entidad vinculada directamente en territorio con los artistas y gestores culturales con quienes mantenemos lazos históricos desde hace decenas de años en el país, los mismos que se han fortalecido tras la ejecución del proyecto presidencial Arte para Todos, que, sensible a la realidad del sector, apuntó al empleo de los trabajadores culturales. El arte como expresión sublime del espíritu humano engrandece la cultura, y como presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, es mi deber velar por cada ciudadano y ciudadana que entrega su vida al desarrollo de uno de nuestros bienes más preciados, la cultura. Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional. Y tenemos variados personajes para nuestro espacio de opinión y de entrevistas. Hoy conversaremos con el maestro Fernando Mosquera, director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diferentes actividades está desarrollando esta agrupación coral, con espacios virtuales y presentación de nuevos temas inéditos. Hoy conoceremos más detalles de este trabajo con su director. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca el día de hoy con una serie de exposiciones virtuales para que la ciudadanía tenga más alternativas en las redes. Por lo tanto, conversaremos con Santiago Erazo, quien inaugura la exposición Diario de Otros Mundos el día de hoy. Luis Fernando Revelo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Imbabura, nos acompañará para contarnos la situación de la casa en la provincia. Hoy conoceremos la historia de Félix Villacís, joven escritor ecuatoriano, nueva camada de gestores culturales de nuestro país. Ballet Nacional del Ecuador aperturó sus presentaciones más representativas a través de su nuevo canal en la red YouTube. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si no podemos ni debemos ser una potencia política, económica, diplomática y menos, mucho menos militar, seamos una gran potencia de la cultura, porque para eso nos autoriza y nos alienta nuestra historia, dijo en algún momento el fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que lleva su nombre, quien nació un día como hoy, 20 de abril. Nos referimos a Benjamín Carrión. Además, se recuerdan los momentos en los cuales un grupo de jóvenes del Colegio San Gabriel vieron a una litografía de la Virgen de los Dolores, cómo abrió y cerró los ojos durante 15 minutos. Son los hechos que marcan la historia de este 20 de abril. El 20 de abril de 1897, nace Benjamín Carrión, fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Destacado representante de la literatura ecuatoriana y preocupado por los problemas de asuntos culturales y sociales. En esa línea se cuadran sus escritos más destacados, como Atahualpa, en 1934. Atahualpa. 12 puntos de acusación sostuvo ante los jueces el fiscal Riquelme, asistido por el charlatán Sancho de Cuellar. Entre ellos sobresalen que Atahualpa es un bastardo y un usurpador, que ha hecho asesinar a su hermano Huáscar, que ha disipado las rentas del Estado, que ha cometido el delito de idolatría. Una biografía del soberano del Imperio Inca o sus cartas al Ecuador en 1943. En el año 1944 funda la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se convertiría en una de las principales instituciones culturales del país. Benjamín Carrión ocupó importantes cargos públicos, como ministro de Educación Pública, ministro plenipotenciario en México, senador por las instituciones culturales del Ecuador, diputado por Pichincha, representante del Ecuador ante la UNESCO, entre otros más. Como docente impartió sus conocimientos en universidades nacionales e internacionales. Además de su profesión, Benjamín Carrión se interesó por la literatura. Escribió algunas obras destacándose las siguientes: El Cuento de la Patria, Breve Historia del Ecuador, Los Creadores de la Nueva América. Este gran referente cultural falleció en Quito el 8 de marzo de 1979. El 20 de abril se conmemora un acontecimiento que surgió en el Ecuador. En la noche del 20 de abril de 1906, en el antiguo edificio del Colegio San Gabriel, en las calles Benalcázar y Sucre, en el centro histórico de Quito, sucedió un hecho histórico que cambiaría la vida de los estudiantes del colegio. Corrían las vacaciones de Semana Santa, tan solo 35 estudiantes internos cenaban en el comedor. Eran las 8 de la noche, a la derecha de la mesa, en la pared, estaba una litografía de la Virgen de los Dolores. Muy cerca de la imagen estaban Jaime Chávez, Carlos Hernán y Donoso. Hernán de repente quedó pasmado, observó que los párpados de la imagen se movían. En un primer momento creyó que lo visto era producto de su imaginación, sin embargo, Chávez, quien también se había fijado en la imagen, dijo: «Ve a la Virgen». Poco a poco comenzó a correrse la voz entre el resto de los estudiantes. Uno de ellos comunicó el hecho al padre Andrés Roes, prefecto del colegio Luis Alberdi, inspector. El 21 de abril empezó a correr en Quito el rumor del extraño suceso. La suprema autoridad eclesiástica de entonces, el monseñor Ulpiano López Quiñones, ordenó que se cubra dicha imagen y nada se publique por la prensa. Los peritos José María Troya, profesor de física, Carlos Caldas, profesor de química de la Universidad Central, José Lazo, fotógrafo, y Antonio Salguero, pintor, concluyeron que el hecho no pudo darse por el efecto de la luz o por las condiciones en las que estaba ubicado el cuadro, pues el movimiento de los párpados se repitió varias veces. La imagen fue calificada por este grupo como perfecta. También un grupo de médicos analizó a cada uno de los testigos y concluyó que el hecho no fue efecto de la ilusión sensorial. Después de todas estas indagaciones y procesos, la autoridad eclesiástica emitió su dictamen el 31 de mayo de 1906, presunto hecho que no encontró respuesta alguna. Desde entonces, los estudiantes del Colegio San Gabriel y de los otros 5 colegios jesuitas del Ecuador profesan una especial devoción a María Dolorosa. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. el diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos en una nueva jornada de labores y estamos ya acá en el segmento de entrevistas y de opinión. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ustedes lo identifican muy bien, nos han acompañado a lo largo de toda la historia y a lo largo, por supuesto, de estos últimos años con los conciertos y todos los espacios que ellos desarrollan. Tenemos en la línea telefónica, le agradecemos mucho la compañía, al director precisamente del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, a Fernando Mosquera. Fernando nos va a comentar qué actividades están desarrollando ellos, por supuesto, como actividad artística se suman también a lo que es el trabajo virtual, a lo que son las redes sociales y todo este espectro que hace que se llegue a de mejor manera y de esta forma que nos toca ahora, viviendo la cuarentena y acercándonos al público con el trabajo artístico y cultural. ¿Qué está realizando el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Le consultamos a nuestro invitado y le decimos buenos días. Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, ustedes siempre teniéndonos en cuenta, así es que les agradezco mucho por el espacio. Y bueno, te cuento que estamos, bueno, al estar todos en cuarentena hemos perdido la capacidad de poder hacer productos como personalmente, ¿no? Trabajar, nos ha cambiado a todos la forma de trabajo. Así es que bueno, nos hemos tenido que adaptar. Estamos trabajando desde la virtualidad. Hemos tenido un par de ensayos a través de plataformas de videoconferencia. Pero principalmente hemos estado trabajando en la producción de audiovisual de videos, ¿no? Con ediciones que estoy haciendo yo, es decir, le pedimos a los chicos que graben sus videos y yo los uno y produzco un video para poder presentar dentro de las redes de la Casa de la Cultura y dentro de las redes del coro de la casa también. ¿Qué tan complicado es esto? Precisamente queríamos llegar a ese punto, ¿no? Ustedes con el coro son bastantes, son una gran cantidad de artistas, de músicos, y veíamos que gente de todo tipo de actividad hace eso, ¿no? Ahora juntarse, hemos visto a las orquestas, a los grupos artísticos. ¿Cómo hace el coro para juntar todas esas melodías y hacerlo una sola, Fernando? La verdad es que es un trabajo bastante laborioso. Sí, más que nada, bueno, personalmente a mí me tocó aprender a utilizar otro tipo de plataformas, otro tipo de aplicaciones para poder editar el video. Así es que, bueno, hay un aprendizaje por detrás bastante grande. Lo que se hace en realidad es hacer una base sobre la cual van a cantar los chicos. Eso lo elaboro yo. Les mando a los chicos de alguna manera. Lo que yo he optado es por usar la plataforma de YouTube para enviarles a ellos y que puedan cantar sobre esa base, ¿no? Esa base de audio, puedan cantar y que podamos estar todos cantando al mismo tiempo, ¿no? Que eso es lo más complicado, digamos, como coordinar el tempo al que vamos a cantar. Y luego, bueno, me tienen que enviar de varias maneras. Los chicos se han dado formas para mandarme por varias plataformas de carga y descarga. Bueno, cuando yo tengo los videos, hago un esquema de lo que quiero que aparezca en el video y comienzo a hacer la producción visual, ¿no? De esto, utilizando un programa de edición, un editor de videos. Trabajo el audio también de cada uno de los chicos y luego es un trabajo más de sincronización entre audio y video para poder hacer la exportación. Lo complicado del coro de la Casa de la Cultura es que es un coro que es numeroso, es muy numeroso. Entonces, para que el programa pueda, hay una dificultad, digamos, técnica, en el sentido de que para que el programa pueda reproducir la cantidad de videos que son, necesitan una potencia bastante alta, tanto del video como de la máquina. Entonces, la producción de cada video sí lleva bastante tiempo. hacerla, ¿no? Ya hemos hecho dos producciones, la una fue un poquito más sencilla, que fue Fantasías del Tomebamba, que la realizamos a finales del mes anterior, y ahora hicimos otra para finalizar la Semana Mayor, con una versión bastante conocida del Dios de Amores. Claro, y decíamos que nos transportamos hasta otro espacio, hasta otro mundo, Fernando, con esto, con este trabajo, este teletrabajo, y ustedes también acoplados a lo que realizan con la música. Usted, como director de ellos, lo decíamos, ¿no? Son un grupo numeroso. Dirigirlos ya en el espacio, en el Teatro Prometeo, en el Teatro Nacional, es complicado y es un trabajo profesional. Ahora, hacerlo por vía internet, vía online, también es una complejidad diferente. Por supuesto, hablar de producción desde la dirección a nivel virtual es un poco más difícil, sí, es un poco más complejo decir les estoy dirigiendo desde lo virtual. Es ahí hay varios criterios, ¿no? Y algunos videos en los que los directores salen dirigiéndoles a sus coros, una cosa que es válida. La verdad es que yo he tratado de no hacerlo, yo me he incorporado a los chicos como parte del coro, o sea, como parte de, como cantante, porque yo ya les estoy parametrizando de otras maneras el cómo hacerlo, ¿no? Les estoy diciendo, aquí tiene que haber tal, qué sé yo, tal dinámica, vamos a seguir en este tempo, vamos a hacer tal cosa. Y audio de base, en realidad yo ya les estoy diciendo con el audio qué es lo que tienen que... De dirigiéndoles para poder realizarlo, ¿no? Porque ya estoy haciéndolo de alguna manera sobre el audio que les envío. Entonces yo no estoy saliendo, por ejemplo, dentro de los videos que les mando, no tampoco voy a salir dirigiéndoles a los chicos, porque me parece que ya lo estoy haciendo de otra manera. Sería como insistir sobre lo que ya se les dice, ¿no? Sobre lo que ya lo hemos pactado, sobre lo que ya hemos ensayado. Entonces yo me incorporo al coro como cantante, y bueno, estoy cantando con ellos y bueno, les dirijo la parte que es, hay una parte de dirección que no se ve, que es este audio que se les manda, para poder unir, ¿no? Para poder, entrar todos en un mismo, en una misma dinámica, entrar todos en un mismo tempo. Claro. ¿Qué actividades tienen usted, Fernando, como el director del coro y, por supuesto, para sus chicos, sus compañeros de esta agrupación coral? ¿Qué actividades tienen para el desarrollo, para realizarlas en este tiempo que por lo menos vamos a estar en casa, unos 2 o 3 meses que según se tiene previsto? ¿Qué actividades van a desarrollar ustedes? Bueno, nosotros vamos a seguir con las actividades de presentaciones de videos. Espero al menos poder hacer un video por lo menos cada 2 semanas. Como te dije, editar 36 a 40 videos requiere bastante potencia de la tecnología, entonces, y es bastante laborioso, ¿no? Unir todos estos videos en uno solo requiere de muchos recursos. Entonces, vamos a tratar de seguir haciendo estos videos de manera virtual. Entonces, vamos a empezar una obra de cero para ver cómo nos va. La verdad es que cuando tuvimos en octubre, que tuvimos que paralizar también las actividades, ya tuvimos una experiencia bastante cercana a lo que ahora estamos viviendo, porque también nos tocó paralizarnos bastante tiempo, y en ese momento nosotros teníamos encima o a cuestas, digamos, el aniversario 65 del coro. Entonces, ahí ya tuvimos una primera experiencia de lo virtual. También tuvimos una experiencia de tener que aprender algo de cero y bueno, ya tuvimos como este primer pantallazo. Ahora, bueno, lastimosamente nos hemos visto obligados a volver a esta situación. Y bueno, estamos preparando cosas, montando virtualmente las obras que ya conocemos y otras que recién las vamos a empezar. Entonces, particularmente yo estoy también dedicándome a hacer arreglos para el coro, que ojalá los podamos estrenar el próximo mes. Y bueno, eso es lo que les vamos a poder estar ofreciendo a todos durante este tiempo de confinamiento, ¿no? Productos visuales, estamos tratando de que sean de una buena calidad, que tengan algún contexto, que sea una edición un poco más amena, eso, bueno, requiere un poco de estudio y de ensayo y error, ¿no? Poder hacer estas ediciones que la verdad es que uno se preparó para ser director, pero al final termina haciendo muchas otras cosas más. Por supuesto. Queríamos, Fernando, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. Hemos tratado acá en el espacio de Zona Cultura de llevar esta temática del coronavirus desde una perspectiva diferente, desde la parte positiva, y qué mejor que con el arte, con la cultura, con la pintura, con la danza, y ustedes, por supuesto, con el canto coral, con la música, enfocarlo hacia ese trabajo. Veíamos y contábamos hace pocas semanas que, por ejemplo, las óperas de que se realizan en España, que se realizan en Italia, por este confinamiento se están pasando al público de manera gratuita y muchos querían disfrutarla y hoy lo pueden hacer. ¿Qué mensaje puede dar usted, Fernando, como director del Coro de la Casa de la Cultura, de acoplarnos, de acercarnos a la cultura y a otras actividades en este confinamiento desde la parte positiva de esta complejidad? Bueno, yo quisiera más bien invitar a toda la población a que a través de las redes sociales estamos teniendo una cantidad muy grande de espectáculos, ¿no? Así sean espectáculos de cierta forma en un formato casero, que son muy valiosos, ¿no? Hay muchos artistas que están haciendo a través de Facebook Live, están proponiendo o están presentándonos sus propuestas artísticas. Es importante para los artistas y para la sociedad en general que tengamos el acceso, y ahora que es un acceso gratuito para todos, que podamos acceder a esto, ¿no? El incentivo en este momento para todos nosotros es el me gusta, el comentario, el compartir, el asistir a estos eventos. Y si es que yo tengo, o si es que abrimos en algún momento un Facebook Live para poder compartir nuestras cosas, aunque sea desde casa, es importante que la población se volque a estas manifestaciones artísticas, que participe de ellas con la asistencia, con la escucha, que se dé el tiempo de sentarse a escuchar. Ahora que podemos sentarnos a escuchar y a poder disfrutar del arte, que vivamos el arte desde otra manera, ¿no? Estábamos en un mundo que era tan rápido y que todo pasaba tan pronto, que no nos dábamos a veces el tiempo de sentarnos a escuchar, como tú dices, a ver una ópera de las mejor producidas del mundo. Ahora tenemos esta oportunidad, démonos esa chance de decir, bueno, voy a dedicarle esta hora o esta hora y media que dura esta ópera o que dura este concierto de mi amigo o del cantante del coro que va a hacer su Facebook Live y que va a lanzar a través de Facebook Live o videoconferencia su quehacer artístico. Es importante que nosotros como población asistamos a estos, les demos un like, no nos cuesta nada dar un like, una manito, un corazón, interactuar en estas páginas. Hemos tenido la fortuna de, a través de la Casa de la Cultura, tener el programa Quédate en Casa, Quédate en la CCE, que tiene este propósito, ¿no? O al menos viéndolo desde mi perspectiva, es invitar a la población a que tengamos acceso y que le dediquemos este tiempo, que le dediquemos el tiempo de decir, a ver, voy a ver qué es lo que está pasando en el mundo artístico. Además, nos va a servir como para separarnos de esta realidad, ¿no? Del aislamiento, de llevarnos a otros mundos, a otras formas de disfrute del arte. Así es que yo hago una invitación muy grande a toda la sociedad a que nos acompañe por Facebook, a que nos acompañe por las redes, a que nos regale ese like que no cuesta nada, así nosotros también nos motivamos a seguir haciendo, así siguiendo a hacer las cosas, ¿no? Perdón. Por supuesto. Así es que, bueno, esa es mi invitación. Por supuesto, esa es la invitación que nos realiza nuestro invitado, y reiterarles, ¿no? Este programa que se desarrolla a través de las plataformas digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quédate en Casa, Quédate en la CCE, disfrutando junto a nosotros de todas las actividades culturales que se han realizado y, por supuesto, revivir las que se han realizado y acompañarnos en las que se están desarrollando desde casa. Le queremos agradecer al maestro Fernando Mosquera, director del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por habernos acompañado en esta entrevista. Fernando, muchas gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias a ti también. Un buen día. Ballet Nacional del Ecuador, dirigido por el maestro Rubén Guarderas, se suma al trabajo cultural por medios digitales en tiempos de cuarentena mundial. Mediante su nuevo canal en YouTube, el pasado domingo presentaron la obra Suite de Carmen. Más detalles les presentamos a continuación. El Ballet Nacional del Ecuador, dirigidos por el maestro Rubén Guarderas, interrumpió sus programaciones desde el mes de marzo por los temas del coronavirus y la paralización mundial de actividades. Este selecto grupo de bailarines aperturó un canal de YouTube para acercar lo mejor de sus obras artísticas a su público. Precisamente bajo la idea y el concepto de acercar este trabajo al público divirtiéndolos, conociendo más sobre lo que es cada una de las obras, la historia, la trascendencia y cómo han tenido gran éxito en las diferentes presentaciones. El Ballet Nacional del Ecuador se ha presentado en diferentes jornadas, siempre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito y en diferentes espacios del país. Sus principales autoridades, a la cabeza el maestro Rubén Guarderas, decidieron aperturar este canal de videos a través de YouTube para que el público pueda disfrutar de sus obras, para que quienes alguna vez no pudieron observar algunas de ellas puedan disfrutarlo y siempre con el mensaje de quedarse en casa. Conversamos con Adriana Caiza Panta, comunicadora y relacionadora pública del Ballet Nacional. Ella destaca para nuestros micrófonos bajo qué conceptos nació esta idea. Para nosotros, para el Ballet Nacional de Ecuador y para el maestro Rubén Guarderas, pues es un gran honor llegar a las casas ecuatorianas a través del arte, a través de la danza, mediante esta herramienta tan importante como es el internet y las redes sociales, creando un momento de entretenimiento, sana diversión y sobre todo esparcimiento a las personas que están hoy en día bastante sufriendo y que pues bueno, también se encuentran en casa por el tema del COVID-19, y obviamente que nos mantenemos en las cuarentenas desde la casita. Se buscará a lo largo de estos días y hasta que permanezca la cuarentena el acercar las obras clásicas, contemporáneas y lo mejor que ha presentado el ballet hasta el 2020 para su público. Bueno, realmente siempre el maestro Rubén Guarderas, él siempre trata de estar innovando y siempre trata de estar a la vanguardia de todas las ocasiones, ¿no? Esta vez, lastimosamente, el planeta vive un momento bastante difícil, bastante complicado, pero obviamente no podemos dejarle a la gente sin este recurso tan importante que es el arte, la danza, la cultura. La noche del pasado domingo 19 de abril se presentó la obra Suite de Carmen. No es la historia de una mujer fatal, diabólica, coqueta y seductora. Es más bien el concepto de una mujer apasionada que se encuentra en la sociedad que la rodea, un marco estrecho de comportamiento. El libreto y coreografía histórico de esta obra es del cubano Alberto Alonso. Es una obra del próspero Merimée, novelista romántico francés. Un ballet creado por Alonso a pedido de la entonces bailarina rusa Maya Plisskaya. El Ballet Nacional de Ecuador ha creado un canal oficial de YouTube en el cual ustedes podrán observar la obra Suite de Carmen. Esta obra es coreografiada por el maestro Héctor Sanzana y pues bueno, nos relata un poquito la historia de Carmen desde otro punto de vista, un poco más alegre. En esta obra podemos ver personajes muy especiales como es Carmen, también como es Escamillo, el torero, y también Don José. Suite de Carmen es una puesta en escena del ballet ecuatoriano de cámara en conjunto con el ballet urbano. Es una puesta en escena creada y dirigida en nuestro país por el maestro Héctor Sanzana. Un espacio con producción basada en las canciones de ópera de Carmen. No está basada en la obra de donde está dispuesto el amor de Carmen, sino en una celebración de fiesta, donde interviene la alegría, el colorido, el regocijo y el amor siempre presente. Adriana Caiza Panta destaca para nosotros que esta obra fue estrenada el pasado 23 de julio del 2019, durante la gala de aniversario por los 39 años del Ballet Nacional del Ecuador. No se lo pierda, súmese usted también a través de la plataforma digital de YouTube y conozca las obras que ha presentado el Ballet Nacional del Ecuador a lo largo de los años, siempre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Bueno, les invitamos a todo el público en general, se conecten a las redes sociales del Ballet Nacional de Ecuador, específicamente al canal oficial de YouTube, nos pueden encontrar como Ballet Nacional de Ecuador. Vamos a llevar a las casas de los ecuatorianos mediante las redes sociales y mediante esta herramienta tan importante y fundamental que ha sido en estos tiempos como es el Internet. Entonces... Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca el día de hoy con una serie de exposiciones virtuales para que la ciudadanía pueda ingresar y acercarse a la sensibilidad de los artistas. A través de las redes usted puede ser partícipe de la exposición Diario de Otros Mundos de Santiago Erazo. Hemos invitado al artista para que nos sumerja en las profundidades de lo desconocido. Buenos días y bienvenido a usted, Santiago. Muy buenos días a todos. Sí, estamos por hacer la inauguración de los Diarios de Otros Mundos, esta exhibición que vengo trayendo desde, bueno, vengo trabajando desde acá, desde Ecuador. Estuve trabajándola en Indonesia y al regresar para acá, pues vamos a mostrarla conjuntamente con el apoyo de la Casa de la Cultura y la Embajada de Indonesia. Empecemos conociendo quién es Santiago Erazo. Bueno, yo soy artista visual. Me dedico mucho a lo que es la pintura imaginaria. ¿Qué le puedo decir de mí? Bueno, Santiago, usted ha mencionado que puede vivir del arte, que le ha salvado la vida y que le ha hecho más resistente. ¿Cómo demostrar esto? Bueno, pues la prueba fehaciente que estoy aquí. Y, ¿qué le digo? Pues claro, al inicio fue un poco complicado para mí esta situación porque no había mucha apertura, no había mucho apoyo, ¿no? Cuando uno se quería estudiar artes o empezando desde la casa, los amigos. Fue una cosa bastante fuerte y más que nada para mí era una necesidad de expresar y dejé de expresarlo con las palabras porque había muchos malentendidos, muchas cosas en las que uno no se podía comunicar y de alguna forma me sumergí mucho en lo que era en sí mismo, me sumergí muchísimo y empecé a descubrir otros mundos, que es lo que les llamo yo, dentro de mi propio ser, que me mantenían curioso, que me mantenían con motivado, con ganas de seguir adelante con este proyecto. Y bueno, fue toda esta introspección que me sacó adelante cuando conocí a Galo Duque de la Casa de la Cultura y me impulsó para exponer estas obras. Entonces de ahí gano una beca yo para ir a Indonesia y estudiar lo que es de un arte milenario, de arte batik. Y a mi regreso ya empecé a comunicarme también con la sociedad, empecé a tener vincularme con algunos proyectos nacionales e internacionales y empecé también a ayudar a los niños vulnerables a una forma de arte terapia. De esa manera podría decir yo que el arte me salvó la vida y me ayudó también a trabajar con chicos que se encontraban en situación de vulnerabilidad. ¿Qué es el arte milenario y el batik? Bueno, el arte milenario del batik es un arte que es la primera técnica de teñido textil del mundo. Entonces, utiliza cera de abeja para resistir al teñido, porque se utiliza, los colorantes son a base de agua y se hacen sobre una tela. Es la primera forma después de las pinturas que tenemos en las cavernas, en los murales, pues, que se las hacen en la tela. Entonces, de aquí sale lo que es la serigrafía, la acuarela y algunas otras técnicas, pues, ¿no?, de pintura. Santiago, yo quería preguntarle a usted si lo más difícil es hacer arte, y usted nos decía, a veces hasta de la misma casa hay la prohibición, como que, ¿de qué vas a vivir? No puedes hacerte artista, busca otra carrera. ¿Qué respuesta les daría el día de hoy? Bueno, no sé si yo les diría algo. Ellos son quienes me dicen a mí todo el tiempo, y con esto que quizás esta obstinación del no se puede, le hacen a uno más fuerte y le hacen a uno seguir adelante. Entonces, a la gente que realmente siente una pasión, que siente la necesidad de comunicar por medio del arte, de cualquier tipo de arte, pues que sigan adelante, que no todo es el dinero contante y sonante de ese momento, que mire la situación en la que estamos ahora, todo el mundo con mucho dinero y todo, no tienen ni siquiera en qué gastárselo. Entonces les diría que lo importante es confiar en uno mismo y hacer lo que uno en verdad siente, ¿no? Si esa necesidad de expresar mediante el arte los ha llevado a un punto en el que ya no hay regreso, entonces simplemente seguir adelante. ¿Cuál ha sido el gran proceso que Santiago Erazo ha realizado para poder escribir las imágenes con líneas y colores diferentes? Bueno, el proceso ha sido una introspección al mundo interior y darme cuenta, pues, que dentro de estas líneas y estas formas que van apareciendo no son cosas y imágenes sin sentido, que al fondo de todo esto hay un significado, y por más que está dentro de uno, en el inconsciente, la parte desconocida, después podemos ver que las formas se ven reflejadas quizás en sueños o en vivencias de muchas personas, no simplemente mías, sino que puedo conectarme con seres mitológicos, tal vez, que existieron en culturas antiguas, hindús, o culturas sumerias, o cosas de esta naturaleza que hicieron parte de mi estudio, de la maestría. Entonces me di cuenta, pues, que todas estas formas no vienen de la nada, que estamos conectados dentro del inconsciente, estamos conectados todos y somos parte de un todo. Solo tenemos que de alguna forma despertarnos para poder interpretar estas señales que están dentro de los sueños, de las líneas, de los colores, que están a veces un poco escondidos, pues, ¿no? Luego de esta introspección que usted ha tenido, de haberse encontrado con el arte, ¿cumplió su desafío? Bueno, el desafío viene todos los días, ¿no? De alguna forma, esta exposición es cumplir de alguna forma un desafío, ¿no? Que al inicio no hacía arte para mostrarlo a los demás. Son las hojas de mi diario que me las contaba a mí mismo de la manera más sincera. Y cuando tuve mi primer profesor en Indonesia, él me contaba que no se es un artista completo hasta que se comunica lo que se está haciendo y de alguna forma se puede compartir, pues, del arte. Entonces, sí, de alguna manera es un reto cumplido el poder regresar a mi país y poder mostrar todo lo que se ha estado haciendo, todo el trabajo. Sin embargo, los retos siguen y los retos cada vez serán más difíciles, más complejos, supongo, entonces... Quizá usted no tenía en mente que iba a pasar precisamente esta cuarentena, no solamente aquí en Ecuador, sino en todo el mundo. Y al revisar su trabajo, usted ha mostrado un largo camino en sus obras, que van desde el encuentro con sus ancestros, la transformación de las imágenes y finalmente la deformación de las imágenes, lo que le lleva a tener una conclusión de que por más tiempos difíciles que tengamos, siempre habrá un nuevo amanecer. Así es, no sabía, pues, como casi todos nosotros, esto es una sorpresa, algo que nos cogió de improviso. No tenía yo la idea de que esto iba a pasar, y cuando se estuvo preparando las obras y se preparó los textos, y al ver que había una casualidad, que sí veía venir de alguna forma después de la oscuridad, veía venir este amanecer y veía venir que vendrán tiempos mejores, de alguna forma lo tenía en el inconsciente, y al no lo sabía realmente, pero lo tenía ya adentro. Entonces me agradó muchísimo, porque saber que de alguna manera ya estaba listo para esto, o sea, no sabía que no se iban a dar las exposiciones, que se iba a dar esta pandemia y se iban a cerrar las, porque estábamos haciendo una gira, entonces en algunos lugares se pospuso, pero en la Casa de la Cultura se pudo hacerlo virtualmente, y sí fue una satisfacción saber que a pesar de que hayan tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora, hay formas de seguir y salir adelante y seguir con nuestros sueños, con nuestros proyectos y sacarlos adelante, pues con la ayuda de las personas adecuadas. Bueno, y enseguida vamos a dar el micrófono a usted, Santiago Erazo, para que haga la invitación al público y puedan conectarse a través de la tecnología el día de hoy a partir de las 7 de la noche y conocer más sobre su exposición Diarios de Otros Mundos. De alguna manera hemos podido hacer esta exposición virtual con la ayuda de la Casa de la Cultura, con el apoyo de la Embajada también, y se va a realizar el día lunes a las 7 de la noche. Les invito a todos para que vengan y se sumerjan también en este mundo de alguna forma desconocido para al inicio, pero que se ha podido traerlo, sacar a la luz, y que los vamos a mostrar el día lunes, pues a las 7 de la noche. Los espero a todos, por favor, pues va a haber un Facebook Live de la Casa de la Cultura donde se van a poder todos conectar desde sus casas y vamos a poder disfrutar de una muestra visual, audiovisual. También hemos preparado unos videos, una música en la que la audiencia se va a poder distraer y divertir un poco, ¿no? Tal vez nos deje algo para cuestionarnos y nos dé algo que pensar. Tal vez nos dé un poco de esperanza para que sepamos que van a venir días mejores y que vamos a salir adelante. Bueno, queremos agradecer la participación al artista Santiago Erazo por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Y recuerde, hoy, todos conectados a las 7 de la noche para conocer más detalles de esta exposición. Muchísimas gracias a usted, Santiago. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, amigos, como les habíamos anunciado en nuestro informativo, nos encontramos ya junto a Luis Fernando Revelo, él es director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura. El motivo de esta convocatoria es conversar sobre la situación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en este contexto, en el momento en el cual el país se encuentra en cuarentena, se encuentra en semáforo rojo, y tenemos el interés de saber cómo es la situación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la provincia. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. El problema radica en que a raíz de que se inició la cuarentena, toda nuestra actividad cultural que habíamos programado con motivo de los martes culturales y los jueves académicos prácticamente quedó suspendida. Y eso, pues, para nosotros ha sido motivo de mucha nostalgia, porque la sociedad imbabureña se concentraba, pues, en estas dos programaciones importantes que tiene el núcleo, toda vez que constituyen, pues, patrimonio intangible de los imbureños. El resto, pues, las actividades las estamos desarrollando en la medida de nuestras posibilidades, en nuestras casas, pero no es lo mismo que estar en las oficinas. ¿Están activados entonces con el teletrabajo? Sí, estamos con el teletrabajo, pero muy poco lo que se puede hacer desde las casas, ¿no? Porque otra cosa, como le decía hace un momento, es trabajar desde las oficinas, coordinar con los trabajadores, indicarles lo que hay que hacer, lo que tienen que realizar, lo que está pendiente por ejecutar. Entonces, lo que se puede, estamos con el teletrabajo. En términos económicos, la paralización de estas actividades, ¿en qué situación le está dejando a la Casa de la Cultura? Bueno, primeramente, apenas se suscitó el problema, el Ministerio de Cultura, sin miramiento de ninguna naturaleza, prácticamente nos menguó en el presupuesto $18,000. Imagínense lo que eso significa. Entonces, son $18,000 y también lo que tiene que ver con la parte literaria. Nosotros publicamos libros constantemente, por eso tenemos la programación habitual de los jueves académicos. Entonces, un rubro bastante significativo nos quitan de la publicación de libros, sabiendo que los libros son los que forman la parte académica, tiene que ver con nuestras publicaciones que nosotros actualmente realizamos, porque acá la actividad editorial es permanente, es constante. Entonces también hubo una rebaja presupuestaria en ese sentido. Son $18,000 que prácticamente nos han retirado ya del presupuesto. ¿Eso, ustedes han tenido algún tipo de comunicado con el Ministerio de Finanzas o el Ministerio de Cultura sobre esclarecer un poco este hecho? Sí, yo conversé directamente con el presidente de la sede nacional y le había participado esta situación a Camilo Restrepo, indicándole que no es justo, pues no, que una provincia que maneja un presupuesto corto, como es por $200,000, y que de esos $200,000 nos quiten $18,000, ¿por qué atacan primeramente a la cultura? ¿Por qué nos vamos a contra? La cultura es la que va a levantar el ánimo después de esta pandemia en la que estamos sometidos. La cultura será la que va a trabajar sobre los sentimientos de los seres humanos, porque no es fácil permanecer encerrados ya prácticamente un mes. Imagínense la situación anímica de la gente, cómo se encuentra. Hay muchos signos de depresión, de dolor, de tristeza. ¿Y quién levanta ese ánimo? Ese ánimo lo hace la cultura. Y a nosotros, si nos duele en el alma, pues que nos hayan quitado $18,000 del presupuesto. ¿Esta situación es la que se replica a nivel nacional? Sí, entiendo que a todos los núcleos que les han hecho una merma presupuestaria, pero eso sí va en desmedro de los intereses que percibe cada uno de los núcleos. Eso entonces, a otros menos, pero para nosotros $18,000 de los $200,000 que nos dan sí representa una merma bastante significativa. Esto significaría entonces la paralización de estas publicaciones que ustedes tenían previsto. Durante este lapso. Claro, durante este lapso es una merma porque cada año nos han ido recortando el presupuesto por diferentes motivos. Primero fue la austeridad fiscal. Ahora lo de la pandemia. Y obviamente estas cosas sí perjudican, no en un 100%, porque habrán una que otra publicación que tengamos que realizar de acuerdo con el presupuesto que nos han dejado para publicaciones. Ahora, cuéntenos, director, ¿qué es lo que ha pasado a nivel de la provincia ya con los actores culturales, las personas que generalmente siempre estaban dando vida a los teatros, anfiteatros, ágoras, plazas públicas, porque ahora con la cuarentena todos nos estamos quedando en casa, ¿no? Esas actividades están paralizadas. ¿Conoce la situación de los actores culturales de la provincia? Una situación bastante dolorosa para los artistas, para los gestores culturales, puesto que ellos viven de eso, pues no, viven al día de los contratos que se los hace. Es bastante preocupante la situación de nuestros artistas, de nuestros gestores culturales, porque nadie los contrata, prohibido pues las reuniones masivas por obvias razones. Entonces, para ellos ha significado realmente un momento crítico, dramático, que están viviendo en este momento. Hay programas que los está llevando adelante el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Tengo entendido, en Manabí, el núcleo ya se había pegado a ese tipo de programas para poder sustentar las necesidades básicas para el sector más afectado de los artistas y gestores culturales. ¿Algún tipo de acercamiento similar en la provincia? Acá ninguno, porque no se han manifestado en ese sentido de organizar como lo que usted manifiesta. hay fiesta en Manabí. Acá no ha habido ninguna iniciativa en ese sentido. ¿Conoce los artistas, de todo el universo de artistas que cuentan en la provincia, seguramente basados en la lista del RUAC? De ese total, ¿cuántos podríamos señalar que están en ese rango de bastante vulnerabilidad? Yo pienso que todos están en esta situación, porque todas las actividades están paralizadas completamente. Inclusive hay gente que con sus equipos de amplificación suelen alquilar para los eventos artísticos, culturales. Hoy ellos también están atados de pies y manos, o sea, no tienen qué hacer. Ojalá desde las esferas gubernamentales, desde el Ministerio de Cultura, una vez que finalice pues esta cuarentena, algo se puede hacer por los artistas y gestores culturales, porque es bastante preocupante. Sin duda, este gran evento que está llevándose a cabo a nivel mundial y también en nuestro país, la pandemia, la cuarentena, ha paralizado muchas agendas de trabajo, y esto nos está obligando a modificar lo que nos queda del trabajo a desarrollar en este 2020. ¿Qué es lo que va a hacer el núcleo provincial en Imbabura para que exista una reactivación económica en el sector cultural una vez que sea superada ya esta emergencia sanitaria? Una vez que sea superada la emergencia sanitaria, hay que repensar algunas actividades, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros, los martes culturales han sido, pues, el escenario donde nuestros artistas, en las diferentes manifestaciones escénicas, teatrales, musicales, culturales, se han dado cita en el Teatro Imbabura. Vamos a seguir con eso, porque ese es nuestro fuerte, nuestro campo fundamental, y habrá que, adicionalmente, pues, pensar en otras actividades para ver cómo pueden participar nuestros artistas. Perfecto, nosotros nos quedamos muy agradecidos por su participación. Al director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura, Luis Fernando Revelo, éxitos en su gestión, y bueno, esperamos ya pronto sea superada esto, también poder volvernos a reencontrar. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos pendientes, ojalá esto se acabe y para todos pues sea una nueva primavera en el campo cultural. Muy amable, gracias. Hoy inauguramos una serie de perfiles culturales que nos llevarán a conocer a los nuevos talentos en cuanto al arte y la cultura de nuestro país. Nuestra compañera Melanie Enríquez, de la Universidad de las Américas, nos lleva hasta la pluma del joven escritor ecuatoriano Félix Villacís. Rostro de artistas. Zona Cultura presenta el rostro de artistas, gestores, productores y promotores culturales que a través de diversos recursos como plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos, llegan a usted. Rostro de artistas. Los libros han sido parte fundamental del mundo literario de un joven escritor ecuatoriano. Todo comenzó a sus 14 años, en clase de matemáticas. Félix Villacís descubrió que su imaginación podría crear grandes historias, y gracias a aquello inició la redacción de su primera novela llamada A la cuenta de tres. En clase de matemáticas empecé a escribir en el cuaderno de borrador, en la última parte, y allí empecé a escribir acerca de un niño en una cabina porque estaba en una guerra y él tenía que salir de allí. Cuando llegué a casa y vi la idea, me dije que quizá quería escribir una historia sobre lo que tiene que ser un niño en una guerra para sobrevivir, porque en las novelas que yo leía siempre eran adultos, jóvenes, pero no chicos de la edad de 11 años que tienen mis protagonistas. Luego de un año, Félix publicó su novela en una plataforma gratuita que conecta a una amplia comunidad de lectores y escritores llamada Wattpad, y así logró su primer objetivo. Cuando empecé a recibir comentarios, me dijeron, vaya, es una buena historia, me gusta, deberías compartirla, algún día quizás debería publicarse, y me dije que finalmente, que después de todo, yo había escrito una novela como las que tanto me gustaba leer, o sea, mi objetivo con ese libro se había cumplido. Desde entonces, Félix ha escrito 8 libros, entre cuentos y poemarios, pero su favorito es la novela, ya que con ella puede utilizar los elementos de la ficción como fuerte. Así Félix ha ido creando mundos diferentes que nacen desde sus experiencias y una necesidad. La novela, que bueno, pues tiene que ver con todos estos elementos de la ficción, y me gusta porque puedo crear mundos o puedo crear historias que nacen de mí, pero que llevan un mensaje al lector aparte de la historia que estoy contando. Y mis demás novelas nacen de esto, de la necesidad de contar una historia que quizás no ha ocurrido, pero que yo sí quisiera que pase. Félix despertó el lado romántico de sus lectores con la creación de su poemario llamado Las palabras que forman un nudo en la garganta, pues la poesía fue catalogada por varios escritores ecuatorianos, quienes han sido la inspiración para este escritor guayaquileño. Me gusta la poesía porque puedo sentir, quizás no algo que yo haya vivido, pero a través de las letras de otro escritor, pues estas experiencias. Y de esto se trata la magia de la poesía, la magia de la escritura en general. Identificarte porque las demás hacen creer lo que escriben. La pasión por escribir ha sido un resultado de su amor por la lectura, ya que lo ha llevado a sentir la magia de poderse transportar a otros lugares. Me gusta leer porque, aparte de que me entretiene, me educa y me ha llevado a otro paso, que es escribir, y que escribir ha sido maravilloso para mí, sobre todo por las personas que he conocido en el camino. Y así fue. Félix ha recibido gran apoyo de sus amigos escritores más cercanos. Pablo Jara y Pamela Alvarado honran su trabajo como un escritor sentimental y sincero. Bueno, su trabajo me parece admirable. Teniendo la corta edad que tiene apenas 19 años, creo que eso habla mucho de él como persona, como joven, como visionario, lo diría yo, por apostarle a la literatura en un tiempo en el que todo es tan tecnológico, ¿no? El simple hecho de que él esté escribiendo sus historias y compartiendo lo que él piensa son cosas que inspiran a otras personas a también empezar sus propias historias, y es algo que necesitamos mucho. Tras una experiencia triste, Félix plasmó el amor puro que tiene un dueño hacia su mascota en su novela La vida que me diste. La historia detrás de esta historia es muy curiosa porque el perrito de la portada que todo el mundo le gusta ver es mi mascota. Y él era la mascota de mi abuela, y cuando ella falleció nos la heredaron a nosotros, por así decirlo. Pero aquí en casa, una de las personas que conviven con nosotros no lo quería, incluso llegó a atacarlo. Y para canalizar todo este odio que yo estaba sintiendo, dije: no, voy a escribir una novela que refleje el amor de los animales, que esté en contra del maltrato animal. Mi libro favorito de Félix Villacís son dos, es La vida que me diste, que para mí es una locura de libro, me sacó algunas lágrimas y pienso que por eso mucha gente conecta con el libro, y también Las palabras que formaron un nudo en mi garganta, que es de poesía. Mi libro favorito es el último, Palabras que formaron un nudo en mi garganta. Tienen mucha fuerza detrás de esos escritos que Félix puso en ese libro, y por eso me gusta la honestidad que tienen y la manera en la que uno se puede identificar con eso. Su fuerte vínculo con los libros lo ha convertido en un librero y escritor que trabaja ahora en la editorial Madriguera. Luego esto lo llevó a estudiar en la Universidad de las Artes la carrera de literatura para mejorar sus textos. Bueno, como escritor, que lo he hecho ya mi profesión, puedo decir que de esto también puedo vivir. Siempre me considero en constante aprendizaje, siempre estoy aprendiendo. Sé que hay un potencial en la literatura aquí en Ecuador en muchas personas, y siempre voy a estar defendiendo que la literatura juvenil es valiosa. Así termina la historia de un escritor ecuatoriano, un influyente en el arte de la literatura y que fortalece la cultura del Ecuador a su corta edad. Asimismo, defiende la lectura juvenil dentro de una época tecnológica, escribiendo magia sobre un papel y transmitiendo sentimientos puros. No me imagino una vida sin leer, una vida sin escribir. Parece que es algo que todos deberíamos hacer, pero en el momento indicado. Quizás hay gente que no lee porque no ha descubierto el libro indicado para sí, que lo invite a leer, a descubrir más historias, más mundos. Sin embargo, hay un momento para todo eso. Solo espero que nunca sea demasiado tarde para los demás. Para Zona Cultura, Melanie Enrique. De esa manera cerramos una edición más de su informativo Zona Cultura. Tome en cuenta que el día de mañana cerramos el concurso Dale Vida al Cuadro. Esta es una propuesta de la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el auspicio de Inca Burger. Disfrute de su combo de hamburguesas de especialidad Cuarteto. En Quito y Cumbayá sus números son 098-44-569-73 o el 099-255-4265. Bueno, y apresúrese realizando su obra, su pintura, para que la haga llegar hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras tanto, nosotros le esperamos el día de mañana a las 8 en punto. Gracias por acompañarnos. Aquí culmina Zona Cultura.